besé por primera vez. Los cuerpos entregamos a la noche y al placer. Amanece y tú te marchas, una sonrisa flor de piel. Y solo un número me dejas y me dices llámame. Te llamo y tú no contestas. ¿Dónde estás, amor? Quiero estar contigo esta noche como la primera vez. Tu teléfono suena ocupado, me contesta un buzón de voz. Solo quiero que seas sincera y no me hagas sufrir. Te llamo y tú no contestas. ¿Dónde estás, amor? contestar, solo quiero saber de ti, no me hagas sufrir.